Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará la colección de libros en audio y texto digital donados por Luis Eduardo Cuevas Serrano a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura. Luis Cueva donó a la biblioteca 3.500 audiolibros, 50.000 libros en textos digital y 50 radionovelas y varias películas audiodescriptivas, entre otros materiales que están a disposición de los usuarios, en especial para las personas con discapacidad visual. Internacionales. La Paz, un festival nacional de conjuntos autóctonos cuyo propósito es revalorizar las costumbres, se realizará este año en Bolivia, anunció el presidente Evo Morales. En el encuentro se calificarán aspectos como la interpretación, la vestimenta y las composiciones dedicadas a la madre tierra, al pueblo, a la producción y al proceso de cambio boliviano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.